Buenas tardes, compañeras, compañeros de la caravana. Nosotros somos del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Venimos de la Mixteca Oaxaqueña. Estamos aquí adelantito colindando con la Mixteca Poblana. Y bueno, comentarles un poco, ¿no?, del trabajo que hemos estado haciendo acá. Es precisamente el tema de la defensa del territorio, ¿no? La problemática en sí, en esta parte de la Mixteca, pues es el tema de la minería, ¿no? El tema de las mineras. Hay 30.000 hectáreas concesionadas a grupos mineros, y que bueno, hemos estado ahí informando a la ciudad, a los pueblos, hemos estado organizando a muchos algunos compañeros ahí. Ha sido un poco complicado, ¿no? Porque dentro de este tema de las mineras, pues hemos encontrado ciertamente el tema de la intromisión ya de las empresas, y que al final han cooptado a muchos compañeros, ¿no? Entonces hay una problemática fuerte dentro de nuestras comunidades, y precisamente tiene que ver con el tema del agua, ¿no? El tema del lo que han querido hacer en esta región precisamente es instalar temas de proyectos que tienen que ver con granjas avícolas, granjas porcícolas, ¿no? También, entonces, pues hemos estado dando un poco ahí la batalla, ¿no? Conjuntamente con compañeros de esta parte de Puebla, la compañera Carmen, que hemos estado recorriendo algunas comunidades y que hemos estado visibilizando la problemática, ¿no? Pero hasta el día de hoy, pues bueno, es un poco complicado, pero creemos que es la ruta, ¿no? Creemos que organizándonos y informando a la ciudadanía, informando a los pueblos, creemos que desde ahí se puede construir la resistencia, ¿no? Entonces es un poco de lo que se ha estado haciendo. Tenemos el tema de un corredor de la Comisión Federal de Electricidad, que viene desde el Istmo de Tehuantepec, que es una red de alta tensión de que viene desde el Istmo y que atraviesa todos estos pueblos mixtecos, ¿no? Y que abarca pueblos que están abandonados, ¿no? Que prácticamente no entendemos. Bueno, los compañeros nos decían, ¿por qué somos un pueblo que está hasta acá, olvidados? No tenemos ni siquiera nuestra estructura básica dentro de nuestras comunidades, y nos dicen que viene un corredor de una corriente de alta tensión de la CFE, ¿no? Entonces, los compañeros allí han frenado esta mega obra, ¿no? Es una obra que nosotros hemos estado peleando y hemos estado denunciando ya desde hace 6, 7 años, y hemos pedido la información al gobierno federal y al gobierno estatal, y realmente no se nos ha, hasta el día de hoy, presentado un documento, un informe o algo real de lo que se proyecta en este proyecto, ¿no? Los compañeros han estado peleando con la Comisión Federal. Se ha parado, la Comisión Federal ha querido entrar a la comunidad a hacer ya sus trabajos de trazar, de poner ahí algunos temas de postes, no sé qué contempla el proyecto, porque a la comunidad nunca se le ha informado, ¿no? Nunca se le ha dicho realmente en sí qué contempla el proyecto. Los compañeros organizados en asamblea de comunidad lograron parar momentáneamente ese tema del corredor de la CFE. Los compañeros vienen de la comunidad de Concepción, que por ahí está. Bueno, ¿qué ha pasado? Lo que hemos visto es que la Comisión Federal de Electricidad lo que ha hecho es estar hostigando a la comunidad con enviarles recibos muy elevados en las tarifas, por ejemplo, de consumo de agua potable, argumentando una serie de cuestiones donde nosotros hemos ido a las oficinas de Comisión Federal y hemos dicho, oye, no puede ser posible que en este pueblo les lleguen recibos excesivos por consumo de energía eléctrica, donde ellos argumentan que es un tema de la bomba, ¿no?, de agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, los compañeros fueron obligados a cambiar esa bomba por una bomba nueva, porque el argumento era que la bomba no servía. Al final, los compañeros cambiaron la bomba y al final sigue pasando lo mismo, ¿no? Le siguen diciendo que el medidor está mal y que tienen que pagar esa cantidad, ¿no? Descubrimos que la gente que va a ver los medidores a esta zona de la de donde está la bomba de agua, por ejemplo, ni siquiera van porque está hasta el arroyo, pues, ¿no? Entonces, el personal de CFE lo único que hace es llegar, hacer como que toma la medida y no la toma, ¿no? O sea, CFE argumenta que hay una media, ¿no? Que ellos pueden sacar una media basándose en los recibos atrasados y que a partir de ahí generan un recibo de luz, ¿no? Sin ni siquiera tomar en cuenta realmente la medida. Entonces, hemos estado batallando con la CFE en ese sentido, pero es porque es un tema de hostigamiento hacia la comunidad, precisamente por no dejar que entre este corredor, ¿no? Entonces, hemos recorrido otras comunidades y hemos encontrado que estas empresas, a través de la CFE o el tema minero, a través de ellos, a las autoridades ejidales, por ejemplo, les han ofrecido un tema de recursos de dinero, ¿no? Se han comprado a algunas autoridades, ¿no? Entonces ha habido mucho conflicto porque al final la comunidad se da cuenta de que ha habido un tema de dar recursos o de querer comprar a las autoridades, y eso ha generado conflictos en dos comunidades, por ejemplo, ¿no? Donde al final la comunidad obligó a la autoridad municipal a rendir informes sobre ese recurso, y al final ellos justificaron ese recurso diciendo que habían comprado una máquina y un volteo para uso de la comunidad, ¿no? Pero esto fue gracias a la presión que hubo de la asamblea hacia la autoridad, ¿no? No porque ellos hayan querido transparentar el recurso que les hayan dado, ¿no? Entonces hemos encontrado una serie de cuestiones donde ha llegado estas dependencias de CFE, de las mineras, a comprar la tierra de los compañeros, ¿no? O sea, de la gente que está desinformada o que ha sido mal informada, pues el conflicto surge también porque hubo gente que recibió montos de dinero por sus tierras y otros montos, digamos, no excesivos, pero un ejemplo, 100, 150 mil pesos, ¿no? Y otras gentes que apenas les dieron 10 mil pesos, ¿no? 5 mil pesos por el tema de pasar sobre sus tierras, ¿no? Entonces esto ha generado un conflicto fuerte dentro de las comunidades. Hemos encontrado también que han llegado el tema de los partidos políticos. Actualmente, pues el tema de Morena, por ejemplo, ¿no? Que ha estado precisamente también ahí apoyando al tema de las empresas, de las mineras, para poder de una manera infiltrarse o poder comprar a las autoridades, ¿no? Entonces, la problemática está fuerte. Está el tema del litio aquí cerca, colindando con la parte de aquí de Puebla. Nosotros hay una parte ya en Oaxaca también, que al parecer abarca también una superficie donde hay litio, ¿no? Entonces es preocupante por la situación que se viene generando, el tema de la explotación minera, ¿no? Entonces, en otras comunidades ya se logró parar un poco el tema de que entrara ya la empresa incluso a hacer trabajos de explotación, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco complicado. Se ha estado organizando a los compañeros, hemos estado platicando con ellos, y también un poco de lo que hemos hecho nosotros como Maíz durante todo este tiempo, ya 12 años, bueno, en mi caso yo llevo 12 años, hemos estado trabajando ciertamente un tema que ha sido como un eje también de nosotros, que es el tema de fortalecer el tema del agua en las comunidades, ¿no? Hemos empujado algunos temas ahí con los compañeros para el tema de captación de agua de lluvia, poder lograr ahí tener algunos temas de espacios para poder recuperar un poco el tema del agua, ¿no? Ya sea en barrancas, en los cerros. Y bueno, creemos que es una propuesta que ayuda a las comunidades. La Mixteca es muy seca, es muy árida, ¿no? Ustedes se dan cuenta, el calor aquí está muy, muy fuerte. Que la Mixteca en Oaxaca está peor, ¿no? Está brutal. Pero lo que decían los compañeros, no es un tema de la deforestación que hay también, ¿no? Entonces nosotros seguimos empujando con compañeros, seguimos organizándonos. Creemos que solamente organizados vamos a, contener a esta mega, a contener esos megaproyectos que se están planteando en nuestra región, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, compañeros, vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir dando la pelea y pues vamos a hacer lo posible para frenar este saqueo de nuestras tierras y de nuestra agua, compañeros. Pues eso sería todo, pues muchas gracias.